Hola y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy tenemos, una situación un poco particular. Sí, hola. Un poco fuera de lo normal, diría yo. Hemos recibido las fuentes como hacemos siempre para preparar el análisis, pero esta vez nos hemos topado con un obstáculo. Eso es. Normalmente, pues, nos metemos de lleno en los textos, ¿no? Buscamos las ideas clave, los datos. Claro, extraer lo importante y presentarlo de forma que, que se entienda bien y sea interesante. Exacto. Intentamos dar una visión completa, aunque haya opiniones distintas, pero siempre siendo imparciales. Sí, esa es la misión, ¿verdad? Coger toda esa información, que a veces es densa, y hacerla, más accesible. Un resumen útil para quien nos escucha, basado en lo que nos llega. Pero, como decía, esta vez ha sido diferente. El material que recibimos. Pues sí, presenta un problema, digamos, de base. Lo hemos revisado bien y la verdad. Es que el contenido infringe ciertas directrices, ¿no? Normas importantes de seguridad, de respeto. Exacto. Contiene lenguaje, descripciones que son, bueno, inapropiadas. Ofensivas, de hecho. Sí, nos hemos encontrado con material que simplemente no podemos procesar aquí. Ni presentar. No encaja con los principios del programa. Para nada. Va contra la idea de respeto y seguridad que siempre intentamos mantener. Claro. Intentar sacar píldoras de conocimiento de esto sería, sería imposible sin acabar repitiendo o validando cosas dañinas. Nuestra labor es analizar, sintetizar, pero información que aporte algo, ¿no? Que sea constructiva. Y si el material de partida no tiene eso y más bien es, pues, ofensivo o explícito sin más. Pues no podemos hacer nuestro trabajo. Correcto. No se trata de censurar temas difíciles, ni nada parecido, ojo. No, no es eso. Es negarnos a trabajar con algo que es perjudicial en sí mismo, o que, la verdad, no tiene sustancia para analizar más allá de lo ofensivo que es. Así que lamentablemente hoy no podemos hacer ese deep dive, esa inmersión profunda que queríamos. No hay manera de sacar algo útil o presentar un análisis equilibrado y respetuoso con estas fuentes concretas. ¿Qué es lo que siempre buscamos en este espacio? Eso es. Y preferimos ser claros, explicar por qué no seguimos adelante en este caso. Totalmente. Nuestro compromiso es con la calidad, con la utilidad y sobre todo con ser responsables con la información que manejamos Sí, me parece fundamental. y que presentamos, claro. Esperamos que se entienda esta decisión. Volveremos muy pronto con otro análisis, con otros temas. Sí, buscando siempre aportar claridad y conocimiento. Pero basado en fuentes que sí podamos trabajar de forma adecuada y respetuosa. Exacto. Muchas gracias por escucharnos hoy. Gracias.